Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Señor, gracias por la palabra de Dios que es hermosa, que nos habla, que nos enseña. Queremos disponer nuestro corazón esta tarde para escuchar tu palabra, lo que tú nos quieres decir, las cosas que necesitamos, Señor, aprender de ti. La mente del Espíritu Santo revelada, Señor, que ha sido escrita, queremos conocer tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17 hasta el versículo 32. Sígame con su vista. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, ¿a quién se refiere con los cuales? A los gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, hermanos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tal vez en alguna ocasión ha surgido la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cuál es la gran diferencia entre una persona que es cristiana y una que no lo es? ¿Tendrá que ver con a dónde se dirige los domingos? ¿Tendrá que ver con a qué tipo de iglesia va? ¿Cuáles son las actividades que se hacen a la iglesia en la que va? Eso es lo que determinará si esa persona es o no es cristiano. ¿Qué es lo que quiere decir cristiano? ¿Qué distingue a una persona que es cristiana de una que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso? Le voy a dar la respuesta. La diferencia entre un cristiano y uno que no lo es toda su vida. Esa es la diferencia, todo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué se lo digo? Porque en un cristiano todo ha cambiado. En una persona que ha recibido a Jesucristo, todo es diferente, todo es nuevo. De ahí aquel pasaje que todo mundo conocemos en 2 Corintios capítulo 5 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo voy a volver a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El año pasado, en los Estados Unidos, una compañía que se dedica a levantar encuestas en muchos estados de Estados Unidos, empezó a la gente congregante en las iglesias cristianas, evangélicas, empezó a hacer encuestas y dio a conocer sus resultados. Los desplegados en el periódico decían, después de una larga investigación, después de haber hecho miles de cuestionarios, las conclusiones son las siguientes: los cristianos cometen los mismos pecados que la gente que no es cristiana. ¿Qué pensamos de esto? Le digo algo, una liga de pastores muy reconocidos en Estados Unidos protestaron contra ese desplegado, porque ellos creen igual que nosotros lo que dice la palabra de Dios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que un verdadero cristiano no comete los mismos pecados que la gente de afuera. Ah, entonces, a ver, ¿por qué entonces sucede que dentro de una iglesia cristiana hay pecados escandalosos de gente que dice que es cristiana? Pues justamente por eso, porque dicen que son cristianos. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no porque dicen o que no digan, sino que por sus frutos los conoceréis. Un cristiano es una persona totalmente nueva. No es que el Señor le haya agregado algo, sino que el Señor lo transformó por completo. No significa que Dios le puso un brochecito para que se vea mejor, sino que lo hizo nuevo por completo. El viejo hombre quedó crucificado, el nuevo hombre resucitó con Cristo, y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que a lo largo de todas sus cartas, el apóstol Pablo dice: el cristiano tiene un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva visión, una nueva vida, una nueva sabiduría, un nuevo entendimiento, unas nuevas relaciones, una nueva justicia, tiene una nueva herencia. Todo es nuevo en el cristiano, absolutamente todo. Pero algunos cristianos piensan que la mitad es blanco y la mitad es negro, y que hay una lucha constante entre la mitad renovada y la mitad vieja, y que a veces gana la vieja, y que otros días vuelve a ganar la vieja, y otros días vuelve a ganar la vieja. Me estoy refiriendo a la vieja naturaleza gana una, y ¡ay!, de vez en cuando gana la nueva naturaleza. Hoy sí oré una hora delante del Señor. No, así no es la situación. El Señor dice que todo ha sido nuevo. Ah, y entonces, ¿por qué pecamos si todo es nuevo? ¿O usted no peca, hermano cristiano? Si todo es nuevo, si el Señor hizo una nueva persona, si el Señor te hizo renacer, ¿por qué pecamos? La palabra de Dios es clara a este respecto. Mientras estemos en este mundo, tenemos puesto un abrigo apestoso. Tenemos puesto un saco piojoso que se llama la carne. Por dentro, aquí en nuestro interior, estamos hechos de nuevo. Somos unas nuevas personas, pero tenemos puesto un saco piojoso que es la carne, que con frecuencia nos hace tropezar y caemos. Pero el que es cristiano cayó, pero en su interior siente un gran dolor por haberle fallado al Señor, siente un gran pesar, y estando en el suelo se pone de rodillas y dice: Señor, otra vez fallé. Se levanta y continúa. Ah, continúa, pero con el saco piojoso. ¿Cómo nos quitamos ese saco piojoso? No es posible mientras estemos en este mundo. Solamente cuando el Señor venga por su pueblo, nos quitará por completo, nos redimirá por completo, y seremos llevados glorificados a su presencia, o cuando morimos. Esas son las únicas dos maneras. Entonces, si tú eres cristiano y estás desesperado porque caes una y otra vez. Bueno, ¿sabes? Esa es la desesperación en la que vive el cristiano. Romanos 6, Romanos 7. No hago el bien que quiero hacer, no hago el bien que me propongo hacer, sino lo malo que aborrezco, en eso vuelvo a caer. Romanos 7 dice: de manera que ya no soy quien hace aquello, se refiere al pecado, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, el abrigo apestoso, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, en la nueva persona, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Déjeme ser coloquial, es el cochino saco apestoso con el que tengo que vivir. ¿Esto es un permiso para pecar? No. Y cierro el paréntesis, no quiero, pero no es un permiso para pecar. Decir, bueno, entonces quiere decir que como vivo con este saco apestoso, puedo pecar y pecar, pues estoy en el mundo. No es un permiso para pecar y hablaremos de eso más adelante. Bueno, el Señor nos llama a que vivamos de acuerdo a esta nueva vida en que estamos los cristianos. Que vivamos con esta nueva vida, porque vivimos en otra... deseando otras cosas, cosas que el Señor no quiere para nosotros. Primera de Pedro, no solamente Pablo, sino que Pedro también dice: desechen la malicia, desechen toda envidia, toda hipocresía, toda maledicencia, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El mismo Pablo en Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, fíjese cómo habla de resucitar porque es una nueva vida, buscad las cosas de arriba, no las de esta tierra, porque han resucitado con Cristo, y pongan su mira en las cosas de arriba. Así que una conclusión lógica de esto es que si tenemos una nueva vida, entonces tenemos que vivir conforme a esta nueva vida. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, y el apóstol nos da primero cuatro características del viejo hombre, de donde fuimos rescatados, y después nos da cuatro características del nuevo hombre. Hoy solamente vamos a tratar las características del viejo hombre. Y primeramente Dios, la próxima ocasión estudiaremos las cuatro características del nuevo. Bueno, empieza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice: esto pues digo, se está refiriendo a las enseñanzas que había dado en versículos anteriores. Ese pues está ligando a lo que acababa de decir, y estaba hablando de la edificación del cuerpo de Jesucristo a través de apóstoles, profetas, pastores y maestros. Me faltó uno, evangelistas. Y entonces dice: por esa razón, porque el Señor está edificando su iglesia, porque el Señor no quiere que su iglesia quede chaparrita, quede flaquita, quede malnutrida. Por eso pues les digo, les requiero, les exijo, les mando en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No se puede tener éxitos espirituales viviendo como los gentiles. Tú dices: ¿por qué casi no me dan ganas de orar? ¿Por qué casi no me dan ganas de buscar al Señor? ¿Por qué, si se trata, seguro que a usted le ha pasado, ¿por qué se trata de leer la Biblia empiezo a cabecear? Y cuando digo ya me voy a dormir y veo un programa bueno en la televisión, me puedo quedar ahí otra hora sin ningún problema. ¿Le ha pasado? Yo soy el único pecador entonces que me ha pasado. ¿Por qué entonces casi no puedo avanzar en mi vida cristiana? ¿Sabe? No es posible tener victorias espirituales viviendo como los gentiles. La razón de nuestros fracasos espirituales es que nuestro estilo de vida es como la de los otros gentiles. tenemos sus mismos anhelos, tenemos sus mismas metas, perseguimos sus mismos sueños y luego nos preguntamos ¿por qué no puedo avanzar en mi vida cristiana? En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol les dijo: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. No anden, versículo 17, como los gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Los gentiles eran, es la palabra etnos, que quiere decir simplemente naciones o pueblos. Y el apóstol Pablo, siempre que usa la palabra gentiles, la usa para hablar de los que no conocen a Dios. Así que allí cuando dice que ya no andéis como los otros gentiles, ¿a quién se refiere? A la gente que no conoce a Dios. No anden como los gentiles. ¿Por qué? Pues porque los principios, los valores con los que vive la gente de afuera, nosotros los queremos adoptar. Queremos vivir igualito que ellos. Queremos perseguir lo mismo que ellos persiguen. Lo que ellos valoran, nosotros lo queremos también valorar aquí adentro. En vez de que nosotros los afectemos, ellos nos están afectando. Romanos 12:1 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. No se hagan como ellos, sino que ustedes sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No que ellos nos afecten a nosotros, sino que el Señor nos transforme para que podamos nosotros afectarlos a ellos. Primera de Juan capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el llamado es a no hacernos en nuestra vida cotidiana como la gente de este mundo. Si no te das cuenta, mal por ti, pero el mundo trata de afectarnos, trata de cambiarnos, trata de darnos su forma de vida. Si no te has dado cuenta, mal por ti. A lo mejor tú dejas que tus niños o tú mismo ver la televisión las horas que sean necesarias. Uy, ahí pasan. El internet ilimitado. El safeguard, o cómo se llama, el del Google, sin restricción. Pero, ¿sabes? Todo esto trata de afectar la vida cristiana. Si tú dices, ay, estás paranoico, piensas que todo mundo está en contra de los cristianos, bueno, pues mal por ti, porque no te has dado cuenta que efectivamente todo el sistema está en contra de los principios de Dios. Y lo que el Señor quiere es que su iglesia permanezca pura, santa, que no andemos conforme a la vanidad de la mente de los gentiles. Eso es el llamado. Entonces, ¿qué hago con mi compu? Entonces, ¿qué hago con el modem de Prodigy? ¿Lo tiro a la basura? Haz lo que tengas que hacer por mantenerte puro. Si te está dando impureza, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué hago con mi tele? Me decía un amigo un día que prediqué justamente de este asunto de la tele, y me invitó a cenar y me dijo, estábamos diciendo que vamos a tirar la tele. ¡Adelante! Nada más me avisas en qué basurero, ¿verdad? Para... No, digamos que ya en un plan un poco más serio, si es necesario, desconéctala. Me llegó un mail, a lo mejor te llegó también a tu buzón, de un muchacho que le decía a su mamá, estaban viendo un reportaje de un señor que estaba viviendo sus últimos días conectado con muchos cables, respirador, y le dijo a su mamá, el muchacho: mamá, si algún día me pasa algo y me ves con tantos cables y con tantos líquidos conectados a mí, ese día desconéctame. Y su mamá le dijo: ¿ah, sí? pues a ver. Y que le quita la compu, que le quite el teléfono, que le quite el iPod, que le tira las cocas, que le tira. Decía este muchacho en el mail, y sentí que me moría, ¿no? Pues efectivamente, así. Todo está conectado y trata de afectarnos acá. Que ya no andéis como los de allá. Bueno, el llamado es por lo siguiente, porque Éfeso vivía, a ver, la iglesia de Éfeso más bien, vivía como una isla de pureza en un mar de inmundicia. Ahí en Éfeso se adoraba a la diosa Diana, perdón, o Artemis, Diana en la versión mujer, Artemis en la versión hombre, es decir, no era ni hombre ni mujer. Unos le veían forma de hombre, otros le veían hombre de, forma de mujer, y se adoraba a ese dios. Obviamente con actos homosexuales, obviamente con orgías, incluso se llegaban a hacer amputaciones del miembro viril en adoración ahí en el templo a esa diosa Diana. Era una aberración la iglesia de o la idolatría de Éfeso. Y en medio de toda esa suciedad surge una iglesia chiquita, una iglesia a los cuales todo mundo veía como los raros, como los que no iban a adorar a la diosa Diana, y por supuesto que estaban tentados a regresar a su vida pasada. Y el apóstol les dice, ya no anden en la vida de esos gentiles que no conocen a Dios. Y sabe, no solamente la iglesia de Éfeso está viviendo o estaba viviendo de esa manera. Nosotros, los verdaderos cristianos, vivimos igual, hermanos. No es por ser paranoicos, pero el mundo está lleno de suciedad. Y el apóstol Pedro les dice a los hermanos, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo, que ya párenle. Si vivieron en eso en otro tiempo, baste ya. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Ahí vienen las cuatro características. Número uno, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Algo que me llamó la atención cuando leí este pasaje, hermanos, es que todo se centra no en las emociones, sino que todo se centra en la mente. Por eso es que a mí particularmente me da un poquito de tristeza, se los digo con sinceridad, cuando veo a cristianos sensuales. El cristiano sensual es el que se guía por sus emociones. Todo lo que hace es porque le dan ganas. Y a veces no sé si es demasiado grosero el ejemplo que uso, pero lo comparo como cuando uno va al baño. ¿Por qué va uno al baño? Porque le dan ganas. Discúlpeme si ofendo, pero ese es como un ejemplo que se me viene a la mente cada vez que hablo del cristiano sensual. Actúa por sus emociones. Hoy voy porque tengo ganas. Hoy canto porque tengo ganas. ¿Por qué no leíste tu Biblia? Pues es que no me levanté con muchas ganas, que digamos. ¿Por qué no? Porque no tuve ganas. Así, muchos cristianos. Pero la palabra de Dios, en primer lugar, dice que el cristianismo enseña, y en este pasaje particularmente, enseña que el cristianismo comienza por una renovación en la mente, acá. Si tú piensas que asistir a una iglesia cristiana es pura emoción, pura, ¿cómo se le podrá llamar? Excitación de los ánimos. No. Tienes que venir con una mente dispuesta. Traiga la mente dispuesta para que no tiene caso que venga y que su mente no esté dispuesta a aprender de la palabra de Dios. Por eso el apóstol hace mucho énfasis, como usted lo puede ver aquí en este pasaje, en la mente, que no anden en la vanidad de su mente. ¿Por qué es vana su mentalidad? Es vana porque todo lo que piensa el mundo no es para cuestiones espirituales, es para cuestión material. Todo lo que el mundo piensa son las cuestiones de este mundo, de cuánta riqueza se puede adquirir, de planear para aquí, qué se va a estudiar, cuánto voy a ganar, con quién me voy a casar. Todo aquí, todo hacen sus planes aquí, su mente solo da para eso. Mientras que nuestra mente, si es renovada, tiene puesta la mira en las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, en 1 Corintios capítulo 15, dice, si nosotros los cristianos solamente tenemos nuestra esperanza puesta aquí, somos los más dignos de lástima. Lástima por ti. Si todo lo que esperas es, Señor, dame riquezas, Señor, sáname aquí, Señor. Lástima por ti. Nuestra mayor esperanza está en la vida futura. Nuestra mayor esperanza está en la vida futura. Y si tú no tienes tu mayor esperanza en la vida futura, si tu gran esperanza no es la venida de nuestro Señor Jesucristo, lástima por ti. No sé qué tipo de cristianismo practiques. Esa es nuestra gran esperanza. Por eso ellos, la gente, los gentiles, andan en la vanidad de su mente, porque solamente piensan aquí. ¡Ay! Entonces, ¿me estás diciendo que no anheles ser como Britney Spears, como decían unos chicos ayer en la reunión de jóvenes? ¿Que no sea yo como Britney Spears? Vemos a Paris Hilton vestir con la última moda, bajar de una limusina, entrar a los mejores restaurantes. Vemos a Angelina Jolie con esa figura espectacular y me pides que no quiera ser como ella. Me pides que no anhele tener toda esa fama. Estás loco, Pablo. ¿Quién no quiere ser como ellos? Pablo dice, efectivamente eso te estoy pidiendo. Y no te lo pido yo, porque arribita dice, esto pido y requiero en el Señor. Efectivamente, eso es lo que está requiriendo el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. La semana pasada hubiera cumplido 51 años Michael Jackson. ¿Quién es Michael Jackson? Usted lo sabe, a lo mejor hasta más que yo, porque yo crecí escuchando música de Marcos Witt, y algunos de ustedes tal vez no. Pero según lo que se ha dicho, una voz incomparable. ¿Con quién se compara Michael Jackson? ¿Con nadie? Michael Jackson cantaba como Michael Jackson y nadie más. ¿Como quién bailaba Michael Jackson? Como Michael Jackson y nada más. Terminó con la cara deforme por una mente vana, una mente que se centraba solamente en su exterior. Quiero ser más guapo y más guapo y más guapo y más guapo, hasta que su cara quedó deforme y se le andaba cayendo por ahí, se la tenían que andar poniendo, quedó en la ruina, no tenía nada, tenía sus bienes embargados. La vanidad de la mente de los gentiles. Y qué triste cuando un cristiano tiene los mismos valores y vive persiguiendo lo mismo que los de allá. Esto les digo en el Señor, que ya no anden en la vanidad de la mente de aquellos gentiles. Número dos, son ignorantes de la verdad. Hoy tenemos una sociedad muy educada, muy educada. Antes, con trabajos se terminaba la primaria, así eran los tiempos, la pobreza, la necesidad. Con trabajos se terminaba la primaria. Luego ya algunos pudieron terminar la secundaria. Hoy se pide mínimo para ser un dependiente en un negocio, se pide mínimo la preparatoria. Muchos ya han estudiado, hemos estudiado la universidad. Algunos han hecho postgrados. y hay muchos. Pero yo les pregunto, ¿de qué le ha servido eso a la humanidad? ¿Hay menos crímenes? ¿Somos mejores humanos? ¿Hay menos drogadicción? ¿Hay menos violencia? No, eso no nos ha servido de nada. Porque la preparación secular no nos capacita para conocer la verdad de Dios. Nos capacita intelectualmente y nos da cierta preparación, pero no nos da la preparación para conocer a Dios. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo les escribe y les dice: ellos, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron, escuche, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pensaron que eran muy coco, pensaron que eran muy preparados y su corazón fue entenebrecido. La sociedad está educada, pero no puede conocer a Dios por ese camino. Número tres, ya dijimos, en primer lugar, andan en la mente vana. En segundo lugar, son ignorantes de la verdad. En tercer lugar, se volvieron insensibles. Dicen que había un hombre, esa es una fábula griega, que siempre había querido atrapar a un zorro. Le gustaba en sus tiempos libres ser cazador y siempre había querido atrapar un zorro. Y no había podido. Y una vez el vecino atrapó uno y le ganó la codicia, le dijo: yo quiero tener un zorro. Entonces esperó a que el vecino saliera, se mete a escondidas, pesca al zorro y cuando ya iba saliendo de la casa llega el vecino. Entonces aquel hombre, para que no se diera cuenta que se estaba robando el zorro, se mete al zorro abajo de la túnica y se cruza de brazos. Y el vecino, el dueño del zorro, le pregunta: ¿qué pasó, vecino? Ah, te venía a buscar, quería ver si me regalabas un pan. Ah, no tengo. Bueno, y empezaron a platicar, pero el hombre llevaba el zorro aquí y el zorro le empezó a arañar. Pero para que no lo descubrieran que se estaba robando al zorro, no se movía. Y le empezó a morder el zorro. Se empezó a comer sus intestinos, pero y aquel hombre quedó inmóvil hasta que cayó muerto. ¡Pah! Le había terminado de comer todo aquí adentro. Es una fábula, no va a decir: ¿en qué noticiero lo vio, hermano? ¿Qué iba a ver? Vamos a ver en el YouTube, a ver si aparece la imagen. Es una fábula griega que ilustra lo siguiente: el ser humano, el pecado lo está comiendo, lo está dañando. Se está acabando nuestra humanidad. Pero por el orgullo de decir: no estoy mal. ¿Quién es Dios para que le entregue yo cuentas? Permanecemos inmóviles y nos está comiendo los intestinos. Esta gente dice que se volvió insensible. Quiso parecer que no pasaba nada. Que aunque practicaba el pecado una y otra vez, el pecado no me afecta. A ver, pues, ¿qué pasa? Mira, ya lo hice una vez, ya lo hice otra vez. ¿Cuál es el problema? Se volvieron insensibles y fueron endurecidos en su corazón. Hoy, bueno, en estos días se habla, ahora que entró la legislatura nueva, la Cámara de Diputados, un periodista al que yo respeto mucho, me parece que es uno de los hombres más coherentes a la hora de dar noticias, me entristece cómo es que la forma de pensar es que porque en Querétaro no se aprobó el aborto, dicen: ahí está, ¿no que derechos humanos en Querétaro? Si no se aprobó el aborto, ¿cómo pueden decir que hay derechos humanos? Decía este periodista. Yo me puse a pensar, ¿cómo puede un señor tan inteligente decir que no hay derechos humanos porque no hay aborto? No hay derechos humanos porque no hay aborto. Se volvió tan insensible ante el asesinato de niños que le parece que es un derecho que todo mundo podría reclamar. Esa es la mentalidad de los gentiles, insensibles ante el pecado. Pero eso se practica aquí adentro, eso también sucede aquí, hermanos. A veces no ponemos cuidado y caemos en una vida que no nos evaluamos en nuestra vida cotidiana. Y practicamos una y otra vez y ya dejamos de sentir. Ya no anden como los gentiles, porque ellos tienen su mente entenebrecida, tienen su mente insensible. Y finalmente, dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Son depravados en su mente. Son depravados en su mente. Cuando habla de lascivia, usted sabe, se refiere a que perdieron toda sensibilidad, toda restricción moral en el área sexual. Nunca terminan de satisfacer a su carne cuando su carne les pide, quieren satisfacer en el área sexual. Tras rechazar las pautas del Señor una y otra vez, el Señor entrega. Dice, está bien, ¿quieres vivir así? El Señor hace una entrega judicial y dice, está bien, te confirmo en tu pecado. Ya escuchaste una vez y ya leíste otra vez y ya meditaste otra vez y no quieres cambiar. El Señor endurece. El Señor dice, si quieres en ese camino, ándale, síguele en ese camino. Después, tal vez, querrán acercarse al Señor y el Señor dirá, no. Tantas veces que escuchaste y no quisiste acercarte, se cerró. El texto que nos aprendimos ayer con los jóvenes, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Termino. El estado de los gentiles, el estado mental de los gentiles que no conocen a Dios, los lleva a estar alejados de la vida que Dios da. Pero sinceramente, hermanos, a veces nos sentimos tentados a tratar de imitar el estilo de vida de los demás. ¿A poco no? Fulanito de tal, mira qué tranza es y qué bien le va. Ya estrenó camioneta, ya estrenó carro, ya estrenó casa. Fulanito de tal, mira, es inmoral a más no poder. Ah, pero ¿cómo le cae bien a la gente? Fulanito de tal es conocido porque es de lo peor. Pero ¿cuánta lana tiene? Y a veces nos sentimos tentados a imitar ese estilo de vida. Apenas la semana pasada estaba poniéndole al Señor algunos planes que tengo. Señor, ayúdame, Señor. Ahí estaba yo derramando mi corazón. Y cuando salgo a la calle veo a un señor que es nuestro vecino. Y sinceramente a veces como que dice uno, ay Señor, pero ¿por qué a esa gente le va mejor? Y a veces hasta reniega uno, eso me pasa por cristianote. Si fuera un poquito más de tranza, ya tendría más. Renegamos a veces. Eso le pasó al salmista, allá en el Salmo 73, con eso vamos a terminar. Esa es una invitación, hermanos, a que no importa las circunstancias que vivimos, no nos amoldemos a la vanidad de la mente de los gentiles que no conocen a Dios. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Verso 2. En cuanto a mí, dice el salmista, es Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mira, ni busca a Dios y le va bien, ni teme a Dios y cuánto dinero tiene, cuánta fama tiene, ni siquiera toma en cuenta a Dios. Versículo 4, porque no tienen congojas, o no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Señor, yo que te busco ando ahí con el dolor que en la espalda, que en la cabeza, que en la pierna, que en la panza, y ellos, míralos, tan derechitos y tan como si nada pasara. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Yo me levanto a las 5, Señor, y mira aquel. Ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de lo gordos que están, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Luego dice más adelante en el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, es decir, estaba reflexionando el salmista, ¿por qué, Señor? Fue duro trabajo para mí, le pesó en su corazón. Versículo 17, léalo conmigo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entonces el Señor le revela que esos señores son como un puerquito en engorda, están siendo preparados para el día del juicio, para el día de la fiesta, y van a ser degollados, serán asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia, dice el verso 20. La forma de vida de la gente es porque su mente no está renovada. La forma de vida de los gentiles es porque su mente es vana, es hueca, solo piensa en este mundo. El llamado para nosotros es, no trates de imitarlos. Ellos están muertos, tú estás vivo en Jesucristo. Ellos viven en sus pecados, tú has sido perdonado de ellos. Ellos caminan en tinieblas, nosotros caminamos en luz. Andemos como hijos de luz, no tengas envidia de ellos. Al final ellos serán juzgados y nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo en la gloria. Oremos al Señor. Perdónanos, Señor, si a veces o si continuamente actuamos como necios, buscando los placeres que buscan los de afuera. Si ponemos en prioridad las cosas que buscan los de allá afuera. Señor, perdónanos, porque nosotros somos tus hijos, y queremos vivir buscando las cosas de arriba. Señor, pero si aquí en este lugar hay algún asistente que aún no ha sido renovado en su mente, que aún no ha sido transformado en su entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo le transforme, que tu Espíritu Santo le llame a salvación para que pueda andar en la luz de Jesucristo. Y en cuanto a nosotros, Señor, los que hemos sido comprados con tu sangre, ayúdanos a vivir en tu luz, a vivir con mentes renovadas, tomando decisiones de mentes renovadas. Y no que andemos envidiando a la gente perversa que no te conoce, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.